pensar. Conozco bien dónde estoy. Todo tarda tanto en llegar. Mi cuerpo se eleva ya. Tu cuerpo me busca y va. Tropezando van a más. Oh, noches que se escapan, dormidas en tu cama. No descanso. No puedo esperar. Hey, solamente quiero disfrutar y salir de aquí volando en libertad. No quiero más. Hey, solo quiero dejarme llevar, despistada y sin ti. Descubro mi voz gritando. No mirar atrás. Y sin ti me pongo de pie. Aunque pierda el control, después vendrá lo que vendrá. Oh. Noches que se escapan, dormidas sin pijama, no descanso. No puedo esperar. Hey, solamente quiero disfrutar y salir de aquí volando en libertad. No quiero más. Salir de aquí volando en libertad, no quiero más.